Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Hoy viernes empezamos este programa solita por ahora, pero ya están al caer Sandrita y Verónica, tal vez. Lo dejamos en incógnita. Hoy tenemos un invitado que lo vamos a tener por teléfono, un cantante que conoció Sandrita Castellano. Después nos va a hablar de él y lo va a presentar. Se llama Fernando Ledesma. En un ratito lo vamos a estar llamando, pero mientras tanto vamos a empezar bien, bien arriba. Hoy la ciudad, al menos de Quilmes, es un caos. Calles cortadas, el centro de Quilmes está complicado. Puente cortado porque, bueno, están haciendo un canterito y necesitan tomar todo el puente. Así que la ciudad de Quilmes es un caos. Están todos enajenados como todo diciembre, esto arde Quilmes, y dentro de lo que son nuestras costumbres, vamos a ir a las costumbres argentinas. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Acá estamos, acá estoy súper acompañada. Llegó la jefa. Acá está. Hola, jefa, ¿cómo le va? Llegó la jefa. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Box. Estamos acá en No Contaba con Astucia, ¿verdad? Y Sandrita Castellano. Podrían haber cambiado el nombre también. No. Sí, no, porque vamos a quedar como las tías locas del no, cumpleaños de 15. No, por favor. No. Vamos, porque vamos creciendo. La sobrina. ¿Quién crece? La sobrina loca. No, la tía loca no, porque da como vegetorio. Claro, sí. Ya recién me estaban bardeando porque no entiendo la tecnología. Nosotros todavía nos cocinamos en el primer hervor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, seguro. Totalmente segura. Bueno, ¿cómo están? Bien. Justamente estábamos comentando al aire del lío que es Quilmes, que vos, como estás en el lío del colegio, no estabas ahí abstraída, pero... ¿Qué pasó en Quilmes, chicas? Y está cortado el puente porque están haciendo unas refacciones así paisajísticas del cantero. Viste que tienen como un cantero en la bajada hacia... en las dos bajadas, ¿no? Claro, para la zona oeste, 14 de agosto. Se llama Puente 14 de agosto, une Quilmes Oeste, pasás de Quilmes Oeste a Quilmes... Centro. Exacto, oeste. Uh-huh. Y ve, están pintando todo eso. No, lo están haciendo. ¿Nuevo? Sí. No sé si irá con arbolitos de Navidad y todo, pero bueno, lo están haciendo... Precioso. No sé. Ahí está. Está ahí todo cortado y claro. Después es diciembre. Es diciembre, la ciudad se viste justamente de felicidad, de lío. Entonces, vos decís que el lío es porque están modificando, arreglando, construyendo. Con el tema de que corten el puente, se hace lío. Es una arteria principal. Hacen que todo vaya por el paso bajo nivel y se congestione más de lo debido. Sí. Más de lo que se congestiona. Más de lo que ya se congestiona. Sí, que venimos bastante congestionados. Sí, hay que ir al médico. Sí, porque así no se puede. Está congestionado en todos lados. Sí, en todos lados. ¿A dónde más tenemos congestión? Y yo estoy viendo acá en Capital que está todo congestionado, porque, bueno, hoy se cumple años de democracia. Entonces, bueno, parece ser que la gente salió a festejar. Está toda recontra, súper contenta. Por supuesto que la democracia siempre es para festejar. Sí. Pero para agradecer que tenemos trabajo, que tenemos salud, que tenemos libertad de expresión. Todo eso, la gente lo salió a expresar hoy en las calles argentinas. Uh-huh. Que por lo que veo hay cuadras y cuadras, pero hoy no es feriado, ¿no? No. Ah, bueno. No, pensé, digo, para una marcha, porque yo, por ejemplo, laburé como una negra. Sí. No pude acercarme a la marcha. A la marcha ni al puente 14 de agosto. Tampoco, no. Para ver cómo estaba el cantero. No, vengo, no cobro. Claro, no. Entonces, vengo, no cobro. Bueno, la prioridad, viste, claro. Para algunos es el laburo y para otros es El festejo. Claro. Pero bueno, se respetan todas las opiniones y bueno, esperemos que todo termine lindo, en paz, escuchemos a ver qué nos dicen los que hablaran. Claro, si alguien nos quiere... Claro, nos quiere contar cómo le fue con los cortes. Lo voy a hacer al 1164-007. Claro. Nos quiere chusmetear cómo le fue. Sí, yo hoy estuve en el medio de tal lío. Claro, yo hoy tenía que ir al banco. Entonces, justo me estaba sin vehículo. Me encontré con esta situación. Claro. Y bueno, y ahí. Claro. Que son días atípicos. Pero ese es mi caso, que tenía que ir al banco. Estaba sin el vehículo. Por ejemplo. Empiezo a caminar. Le digo, no importa, encuentro una remisería porque en el camino. No, remisería no había. Porque ahora todos se dedican a otras aplicaciones. ¿Qué pasó con tu chata? Está mal. Está siempre con algún problema. Porque es vieja, ¿entendés? O sea, va conmigo. Cambia la chata. Cambia la chata porque si no, olvídate. Y sí. Pero no se puede en este momento. Y ahorra unos pesitos. Sí. Y cambia la chata. Bueno. Yo les digo lo que me pasó a mí. Con estas cosas, no sé si de los cortes ni del festejo ni nada, pero por ejemplo, vieron que está todo revolucionado, que ganan otro, que pierden otro, que suben uno, que se bajan otro, que se van, que se pendo, que juran, que no juran, que juran por Papá Noel, el otro que jura por Jesús, el otro que jura por el diablo, porque ahora son todas las juras, a ver cuál es la más creativa. Ah, mira. Nadie juró por el pueblo argentino. No, bueno, no importa. Cada uno jura por lo que quiere. Yo el día que suba algo voy a jurar por lo que a mí me parezca. Claro. Con en todas estas juras que hubo estos días, que suben los que más mejores, los que ganaron. Sí, sí. Por ejemplo, yo no tenía lavandina, no tenía nada en la escuela. No tenía sanitizante. Sí. Bueno, nada. Entonces ayer se me ocurrió, estas cosas que se nos ocurren a veces a los directores, que andamos por ahí por la vida, al divino botón, sí, ir al consejo a buscar sanitizante. Y era yo y un par de... Iba a decir perejiles más, pero no, un par de directores más que trabajan, ajá, y que no, ajá, están en la... no saben cuándo juran o cuándo suben. Claro. Entonces llego y le digo, buenas tardes. Ayer era un día especial. Buenas tardes. Claro, ni el loco. Gachi, Pachi. Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, que sea, señora, todo muy amable el señor que estaba. Y vengo a buscar insumos escolares porque no tengo ya para limpiar. Claro. No tengo. No. Hoy no. Ah, pero no mandaron un mail. Yo vengo de la Loma del Peludo. Sí. No, pero hoy están todos jurando. No. Ah, le digo, nadie puede, no sé, casar el teléfono. Decir, bueno, le autorizo a fulanito que está sentadito ahí a que le dé a los directores, aunque sea un alcohol en gel. No, eso jamás. No se puede. O es la persona que está ahí, o no. O sea, si se muere esa persona... Hay que esperar a que elijan a otro. Sí, elijan a otro y las escuelas quedarán así. Pero ayer, bueno, parece que nadie trabajaba. Todos fueron a las juras de los nuevos elegidos democráticamente por el pueblo. Y hoy ya retomaron sus actividades, pero no sé si habrán ido porque, bueno, están en la marcha. Claro. Pero bueno, esperemos que el lunes podamos conseguir algo. Así estamos viviendo. Y si no, hacemos una vaquita... Sí, sí, una vaquita, sí, una lavandina, todo. Una vacota, aparte, aprovecho que tengo este espacio, que pocos tienen, ¿no? Que es para decirle a los vecinos y agradecerle a los vecinos la buena onda. Disculpen si molestamos, el día de las comidas rústicas estuvo todo hermoso y sobre todo cocinaron los pibes, se organizaron los pibes, los profes, y eso fue lo más lindo. Así que agradezco al barrio la paciencia. Claro. Porque no estacionan los autos de temprano, los sacan de sus casas. Así que bueno, la comunidad acompaña muchísimo y estuvo todo muy, muy, muy lindo. Bien organizado. Sí, sí, muy bien organizado. O sea, los chicos se portaron muy bien, salvo algunas excepciones, pero... Siempre hay algunas. Siempre, siempre. La excepción hacia la regla. Bueno, Sanderita nos dio a conocer a un cantante que no nos va a visitar porque también nosotros estamos, como decís, en la Loma del Peludo. Ah, ¿y él de dónde es? ¿Sabemos dónde? De Castelar. De Castelar. Claro, Castelar. Acá hay un tramo largo, sí, sí, un largo tramo. Sí. Un largo camino a casa. ¿Se acuerdan de esa? ¿Un largo camino a casa? Sí. Es una película. Michael Landon. Ah, no sé. No, no era una serie. Una serie, un largo camino a casa. Un largo camino a casa con Michael Landon. Pero Michael Landon siguió camino otro. Sí, siguió camino, se fue a su casa. Sí. Bueno, la cuestión es que entonces decidimos, mientras que nos vamos conociendo, hacerle un llamado. Bien. Vos le haces la pregunta que quieras hacerle y le pedimos el tema que él quiera cantar. Bueno. Por ejemplo, ¿no? Y está en aire. La onda de... ¿Qué le gusta? ¿Qué onda? La onda así de... O sea, vos, ¿no? Si quieres pedir que a vos te gusta. Onda Elvis Presley. Ay, me encanta. Frank Sinatra. Oh, me encanta. Así que sí. Bueno, ¿y lo tenemos al aire? Primero vamos a hablar con él. Un tema. Primero nos vamos a un tema y después llamamos a Fernando Ledesma. Ah, Fernando Ledesma, después estate atento que acá nuestro pulpito te va a llamar para que te pongas en conocimiento. No, no te va a llamar nada. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y acá estamos en otro bloque de No Contaban con mi Astucia. Hoy habíamos dicho a los dos. Ay, qué bien que estoy. No me despego. Porque ella quiere con la... Ahí le habíamos dicho a nuestros oyentes que si tienen algún mensajito para contarnos de cómo les fue en todos los cortes de todos los años, nos digan, a ver si se pelearon con alguien. Ahí está la adrenalina, para decirnos que está todo bien, no nos llamen. O sea, que nos digan, no, mira, yo me peleé con el verdulero porque... Pues, me había cortado la calle con el camión. Claro. No, cosas así, ¿no es cierto? Sí. Y ahora estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo en vivo Instagram y directo con Fernando Ledesma, que les habíamos prometido tener un contacto con él para escucharnos mejor. A ver, hola Fernando. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ay, qué voz de locutor que tienes, Fernando. Sí, no sé cómo estarán escuchando los oyentes. Sí, sí. Bueno. Por el Instagram, en su defecto, ahí los oyentes en la radio, algún mensaje de WhatsApp, se lo pueden decir. Claro. También. Sí, sí, pero es como dice... A ver, vos bajad el volumen, vos nos estás escuchando. Mirá, por yo otra te voy a decir una cosa, Fernando. Estamos debutando en esto del vivo, ¿viste? Nosotros estudiamos toda la semana, ensayamos todo esto, pero tenenos paciencia porque, bueno, ¿viste? Nosotras no somos de la generación de la tecnología ni nada... Entonces, este es nuestro primer encuentro, digamos, así en vivo, con unos invitados. Sí, tenés razón. ¿Vos nos tenés por otra vía en la radio? Yo los tengo directamente por acá. Ah, porque sí, hace mucho acople, pero, como si estuviera una radio prendida. No, lo que pasa es que yo el retorno que lo tengo por un parlante. Igualmente... si querías bajo el parlante, pero no las escucharía porque no tengo el retorno. Ah, te perderías de escuchar todas las cosas que nosotros decimos que son serias, claro, y muy ciertas. Lo que pasa es que, a ver, intentemos un poquito que sea. Bajo un poquito. Sí, un poquito. Porque vamos a matar a la audiencia. Claro, sí, ahí. Ahí. Perfecto. Ahí se escucha un poquito. Mucho mejor. A ver, vamos probando. Seguimos mal. Más o menos. Seguimos mal, ¿eh? Más o menos. Sí. ¿Cuál sería la solución, Pulpito? Matarse. Ah. Claro, que no se quede con... Que nos quedemos calladas y que él cante. Dale. ¿Esa sería una buena opción, decís vos? Porque vos eres bárbaro. Yo no quiero decir nada, pero me parece que la movida era esa, ¿viste? Así, encubiertamente, pues, callate la boca, que el chico va a cantar y vos, la verdad, que no sumás, restás. Bueno, hagamos una cosa. Yo lo que tengo es, tengo una consola preparada con la música y con el micrófono para que salga bien la transmisión. Después, bien, si quieren hacer una entrevista, saco, desconecto la consola y seguimos con el micrófono directamente del teléfono. Dale. Bien, ¿vos pensás que está bien? Sí, pues, perfecto, acá nuestro operador nos dice que está perfectísimo, así que... Presentate con un tema, Fernando. Bueno, mi nombre es Fernando Ledesma, les agradezco por la invitación, está buenísimo. Yo soy de Zona Sur, viví toda mi vida ahí y ahora me mudé a Castelar hace más de 20 años. Mira, si no te hubieras mudado, no teníamos todos estos problemas. No, ¿por qué? Está buenísimo porque no puedes innovar. Y aparte de esto, no es que lo haces toda la semana, salió en 5 minutos y... Claro. Y bueno, siempre... Castelar. Me habían dicho que... iban a empezar con algo movido, con algo con, sí, para arriba, Marga, ya está la vida. Exactamente. Mejor vos dale con lo movido. No le hagas caso a esta señora, porque ella siempre quiere... No, vos dale cachengue nomás. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer algo que vengo practicando. Dale. Ahí va, ¿eh? Dale. ¿Se escucha, ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno. Si quieren hacer pogo, háganlo, ¿eh? Juegan las cabezas, ahí aplaudiendo, muy bien. Ahí entra. Shoot, 1, 2, 3. Should I stay or should I go? If you set on your mind, I'll be the enemy of the time. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? It's all we taste, taste, taste. You are so happy, well, my knees. One day is fighting, next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Bien, el pogo. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If you thought we'll be in trouble, and if you stay, we'll be in trouble. So come on and let me know. Session bagging me. If you do want to set me free, exactly who I used to be. Don't you know we helped with me? Come on and let me know. That you add up to that blow. ¿Quién se anima a gritar? Vamos, griten, griten. Seguimos, seguimos acá, ¿eh? Ahora viene la segunda parte. Más movimiento, más cabeza, ¿eh? Vamos. Ay, como el cordano. Mueve la cabeza. Muy bien. Ahí, divina. Diosa. Vamos. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? You thought to be in trouble. And should I stay or should I go now? So you got to let me know that you better should I blow. Should I stay or should I go now? If you go to be in trouble, and if you stay, we'll be in trouble. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Ustedes muy deciden. Bien. ¿Me quedo? Bien. No, sí, stay, stay. Ah, qué lindo. Bueno, yo canto igual. A veces no canto porque quiero que me conozca la gente. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Muchas gracias, gracias, ¿eh? Estar bien dicho. Te vamos a esperar ahí, en la. Ahí no te escuché. Bueno, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Esté todo bien. Y que la estén disfrutando, sobre todo. Sí, estamos todos en semicírculo para estar un poco alejadas. Muy bien, me parece bien. Hay que cuidarse también. Sí. Bueno, ¿cómo estamos con el audio? ¿Bien? ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? No, porque él dijo que no. Porque dijo que no, después vamos a las preguntas. Vamos a la entrevista. ¿Podemos algo de Elvis? Vos me prometiste ayer, no sé qué me dijiste. Lo que pasa es que vos me dijiste que querías algo movido, como bueno, para viernes. Bueno, sí, pensar como para viernes, algo. Sí. Bueno. Para viernes, exactamente. Bueno, tengo de Elvis. Y vamos a ver, el que voy a cantar ahora es un clásico que siempre canto. Mi hijo Mateo, que es el más chiquito, siempre lo cantaba. Y para mí es como mi himno, esa canción. Tiene varias versiones y la verdad que la versión es lenta, pero muy linda. Es Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. Wise men say only fools, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Could it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. ¡Bravo! Bueno, mirá, Fernando, nosotros de acá escuchamos una manera divina, escuchamos tu voz maravillosa. El tema es que para afuera, para los oyentes, no sale bien el audio porque vos no tenés puesto auriculares. ¿Tendrás un par de auriculares para ponerte o no? No, no tengo, la verdad. Fui a comprar, pero no había. No bueno. Tengo. Pero no importa. El tema es que ustedes tienen redes sociales y no esto que creo que quede grabado. Exacto. Y lo pueden postear. Claro, nosotros lo podemos postear, pero igual vos podés acercarte a la radio. Igual podés por WhatsApp, capaz que sale mejor. Tenés una voz increíble. La verdad que está para escucharte un par de temas más, pero no se escucha bien. Y es una lástima porque te arruina todo lo lindo. La verdad que es increíble lo que haces. ¿Vos te presentás en algún lugar? ¿Tocás en algún lugar? Mira, acá está mi profe en Instagram, que es el Sustante Lírica. Yo cada tanto, cuando ella tiene algún show y puedo ir, vamos. Y eso es lo bueno de todo esto. Claro. ¿Y a dónde vas? ¿Para qué se cortó? Ahí está, ahí volviste otra vez, claro, el tema, la tecnología no es, no, digamos, la tecnología, viste que a veces puede fallar y otras veces no, lo presencial es lo mejor, es lo mejor, y escúchame, ¿y dónde tocan, así cuando ella tiene shows y demás, a dónde suelen tocar, a dónde suelen ir? Ella normalmente está por diferentes lugares, ella es la que es, lo que es lírica. Sí, es cantante lírico. Bueno, vos tenés una linda voz también. Yo estoy colado. Nah. Creo que 16 van a estar acá en la base de Morón para la donación de sangre. Y ajá, bueno, me dijo que sí, que pase a cantar, que fue invitada para los chicos de que tienen cáncer. Uy, es una bueno. Fundación de Alejito. Y por primera vez se va a hacer a nivel de Latinoamérica y es un evento masivo en toda Latinoamérica, así que hay que difundirlo también. Bien, escúchame, Fernando, decí nuevamente fecha, hora. El 16 de diciembre, el horario no lo tengo, creo que es a partir de las 14 horas. ¿Y a dónde? La base de Morón. Morón. En la base de área de Morón. Pero bien. No sé si van a ser en otros lugares también. Así que lindo, ahí me están poniendo. El ejército de Alejito, sí, o por Instagram, si lo quieren seguir, igualmente después lo posteamos, claro. Se los mando para que ustedes también lo publiquen. Sí, sí, por favor. La idea es difundir. Y bueno, la otra vez estuve ahí con que conocí a Sandra, que me contrató en el Rotary Club de Quilmes. Sí. ¿Estuviste cantando en el Rotary? Canté la otra vez con María Angélica, que es una de las personas de ahí del Rotary, y la idea fue ayudar a su causa, que está muy buena. Y todo lo que se puede ayudar sería, es importante. El domingo pasado canté en lo de mi hermano, le animé un poco a la fiesta, cumplió 60 años, el Pato. Así que bueno, yo hago lo que... Claro, y escúchame, Fernando, este sería como tu hobby. Sí, sí, este es mi hobby. Este sería como tu hobby. ¿Vos a qué te dedicas? No es el mejor momento, pero bueno, lo voy a decir. Lamentablemente el martes pasado a mí me despidieron, así que bueno, es parte de lo que sucede en este país. Y bueno, me estoy acostumbrando al nuevo cambio y bueno... Estoy atravesando un cambio, por eso digo, hay que adaptarse a los cambios y hay que poner la mejor onda a todo. Y si sucedió por algo, fue algo mucho, mucho mejor. Y obviamente es duro, tengo 48 años, no es que soy joven, pero bueno, una puerta se cierra y otra se abre. ¿Y vos en dónde trabajabas? ¿En qué dedicabas? En una empresa multinacional. Claro, es difícil. Así que bueno. Claro. Bueno, pero mira, es como vos decís, una puerta se cierra, otra se abre y a veces es para mejor. Quizás, bueno, la edad a veces, viste que ahora es todo por ahí hasta 40 y ya después de ahí es como que les cuesta volver a confiar en la gente que tenga experiencia. Pero, ahora les gusta la gente más joven para poder moldearla a las multinacionales. Pero quien te dice que algo suceda en esta Navidad y puedas tener una linda noticia de trabajo, sobre todo para vos y tu familia. ¿Tenés familia? Sí, sí, tengo familia, sí. Tengo 4 hijos. Ah, por eso hacía así Andreita con la mano, que tenía 4 hijos. Bueno, si alguien sabe de algún trabajo para Fernando, trabajaba en una multinacional, excelente, tiene una voz maravillosa y acepta cualquier tipo de contrato, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, a ver, la persona que trabaja, no importa de qué, lo importante es trabajar y sentirse útil y transformar las cosas que tal vez no se pueden hacer en realizables, y eso es lo que importa. La persona que trabaja no le tiene miedo a nada, trabaja y punto. Exacto, totalmente. Totalmente. ¿Están viendo que cante a capela? Sí. Bueno, sí. A capela, dale, sí. Dale, dale. Yo diría que sí, para apreciar mejor la voz y todo. Te tenemos que ir a buscar. ¿No te animás a un día a venir al sur para enamorarse bien? Venir. Si querés te vamos a buscar. Para estos pagos, digamos. No, todo bien. El tema es que hoy era, bueno, con lo que me pasó fue este martes. Estaba todo muy reciente y teníamos que ver si tenía que ir a la oficina o no a terminar la relación. Entonces, bueno, por eso no podía decir que sí ni que no. Pero sí, yo ahora voy a tener tiempo, así que no hay problema. Arreglamos para un día presencial allá. Claro. Y con más tiempo. Y si querés cantar ahora te piden a capela, a nosotros no. Si quieres, hagamos una cosa, yo saco el mic, sí, que tengo con la consola, sí, y para que se escuche mejor también para la gente que está en el otro lado. Claro, la gente que está en la radio, que te está escuchando. Él es Fernando Ledesma. ¿Dije bien, chicas? Sí, porque perfecto. Con apellidos a veces no ando muy bien. Ledeluce su Instagram. Exacto, Ledeluce su Instagram, Fernando Ledesma. Excelente voz. Un muchacho de zona sur que se fue a vivir por estas cuestiones de la vida a Castelar y hoy nos deleita con sus canciones. Hay una sola cosa que yo te voy a pedir para cuando vengas presencial, ¿viste? Porque anda preparando. Anda preparándote algo en castellano, querido, porque yo... Ah, pero canta unos boleros. En inglés no le caso, ¿viste? Y ahí le pedí algo en castellano. Vos pedí, no sé. Vos mandale algo en castellano cuando venga, ¿viste? Porque a mi manera interpretar. Eso te lo pidió Sandrita, ¿viste? Me encanta Mi manera. ¿No puedes cantar un poquito de Mi manera ahora? ¿En castellano un poquito? No, en castellano. No, en lo que quieras, en castellano. Puedes hacer una mezcla, está bueno. Sí, una mezcla. Ah, podés hacer una mezcla, sí, porque yo entiendo cuando mezclas, pero si no, no entiendo nada. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I said it clear, I tell my case, of which I'm certain. Viví sin vacilar, logré al mundo todo y más, mil veces más, vive a mi modo. Regrets, I had a few, but in the game, the few dimensions. Y bueno, y así es. Muy bien. Sí, excelente. Bueno, bueno, después bueno, te voy a mandar a que me cante, aprendas la letra bien en castellano, si la cantas en castellano. Claro. Bien argentino. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Explícale, Andrea. Porque ella no entiende nada. Porque yo no entiendo nada en inglés, ¿viste? Y yo no sé si me está diciendo que está bueno, que está feo. No, no. Claro. Yo quiero entender. Desconfía de lo que le dicen. Sí. Pero ahí tenés que cambiar. La actitud no es entender, sino es sentir. Sí. Pero si no lo puedo ni cantar, Fernandito. Pero no sé canta él. ¿Qué querés que haga? Entonces me tenés que cantar en castellano. Claro, nosotros decimos que disfrute de la melodía. Claro, yo hago la, y nada más. Lo importante en cualquier arte es disfrutar con los sentidos, no con la mente, con la cabeza. La cabeza no hay que disfrutar. Toma mate y avivate, ¿viste? Y es así. Viví mal toda mi vida. Déjala descansar en la cabeza. Son formas de vivir. Te lo digo yo que soy muy, muy mental. Y la verdad que cuando pasas todo al sentimiento y te dejas llevar, es mucho más sencillo todo. Bueno, lo voy a poner en cuenta, lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Vamos a ver. Capaz que quién te dice que cuando vengas hasta te acompaño a cantar en inglés. Y ya me retiro. Y ya me voy, porque ya he logrado todo en mi vida. Me falta cantar en inglés, nada más. Claro. Bueno, la verdad es que nos encantó que hayas estado con nosotras. De verdad te esperamos para que vengas presencial, para que nos cantes acá en la radio, si podés el viernes que viene o el otro, o cuando puedas vos, que estés con tiempo. Y bueno, no sé qué tienen que traer sus instrumentos o guitarra. ¿Tenés guitarra? Sí, pero yo no. No cantas con guitarra. No toca. No tocas. No, el que canta nunca va, el que toca nunca baila, ¿cómo es? Bueno, él canta. Algo así. Él canta. Él canta. No, intenté tocar el piano, estuve haciendo piano con mi profe, que para eso es medio duro, pero es difícil. Cuando no aprendes de chico algún instrumento, sí, es verdad. Se complica. Es cierto. Pero porque es complicado. Pero la verdad es que sí, me gusta y trato de sacar algunas cosas, pero no. O canto, o toco. No puedo con todo. Dos cosas, y no. ¿Yo te puedo decir un chiste? Dos cosas no podés. Sí, sí. No, porque sos hombre. No. ¡Ay, no! ¡Ah, qué pelado! No, eso no... Así no va a venir, pero... No, te estoy cargando. La verdad que es que no, que tenés una voz maravillosa. ¿Y quién te dice que este final... De trabajo sea como un peldaño para dedicarte a lo que más te gusta, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo quería decir. Que tal vez este sea un empujón al vacío, pero para que te agarres de lo que vos te gusta. Que es la música. Y que realmente te va a ir bárbaro, porque es una voz divina. Bueno, te agradezco muchísimo. Les agradezco también la buena onda. Y bueno, sí. Obviamente que a veces cuando uno trabaja, lo que importa es mantener la familia. Que estén todos seguros, todos tranquilos, que siempre esté el plato de comida y que no les falte nada. Y lo mío lo dejaba como un hobby para cuando podía, y nunca lo pensé como una carrera o dedicarme a esto. Bueno, pero nunca hay que descartarlo, como vos decís, recién dijiste algo de los sentimientos, y bueno, fíjate. Era a lo una mejor herramienta que vos tenías guardada el, y bueno, en el ahora mientras capaz tanto que esto quizás sea sea como para pensarlo y como para no desaprovechar ninguna oportunidad. Vos tenés el Instagram, podés repetirlo para que la gente que te escuchó te pueda seguir, porque quizás mucha sí, es arroba ledeluce. Y vos que en tu Instagram subís canciones, subís vivos, videos. Algún show que puedo llegar a hacer, alguna participación. Qué lindo. Grabamos y se va subiendo, o cada tanto voy subiendo canciones. Sí. Ahora que voy a tener más tiempo, voy a poder subir más contenido. Bueno, claro. Te vas a poder dedicar más tiempo. Y bueno, vamos a apurarnos a que venga, porque quizás le va bien y después ya no tiene tanto claro. contrato que no viene. O el calle muy alto y después, claro, bueno. ¿Quién te dice? Nosotros, viste, acá no te podemos pagar nada. Solamente unos caramelitos claro. que trae Sandra y la bolsita claro. y nada más. Ahí. A veces una torta. A veces, y a veces no, hace tortas y nada más. No, a ver, todo lo que tratamos de hacer, tanto ustedes como de mi lado, lo hacemos con la mejor intención. Totalmente. Y con la mejor gana. Y lo importante es que esto sea viceversa para que la Totalmente. Gente que realmente le gustaría contratar, bueno, esto es un trampolín. Totalmente. Y ustedes lo hacen porque les gusta, esto yo también lo hago porque sí. me gusta. Y bueno, la buena onda se nota. Sí, esto es, nosotros cuando pensamos, no, bah, mentira, no pensamos en este programa, no estamos acá porque pasó un día y estamos. Yo le expliqué que éramos tres caraduras. Pero realmente la idea fue que, bueno, llega el viernes, la gente estaba justamente, estábamos pasando un momento muy triste y quizás un poquito la idea era que la gente terminara el viernes con una sonrisa, con unos chistes, que nos escuchara y que no seamos esos programas, viste, que te pasan noticias. Y nosotros tocamos un poquito de todo y, bueno, la idea es que la gente se divierta y nos escuche y bueno, hasta ahora y escuche buena música, sí, porque la buena música siempre fue nuestro pilar también, ¿no? Que la gente que escuche se sienta identificada con una generación diversa, entonces eso está bueno, eso está muy bueno. Y estamos acá todos los viernes, así que el día que vos te quieras acercarnos, mandás un mensaje a las chicas, a cualquiera, acá te vamos a recibir. No contaban con mi astucia, a ver si lleva otro programa. No, nosotras no. No contaban con mi astucia. No, porque atrás, no, adelante nuestro hay unos chicos, viste, que también a veces, sí. Maxi no. Ah, sí, con Maxi quieren robar las estrellas. No, mira, con Maxi no. Yo tengo un amigo que es taxista, que vive en Quilmes, y tiene un conocido en una radio en Quilmes. Y me dice, ya voy la semana que viene para decirte para que vaya. Pero esta radio no. No. ¿Te das cuenta? No sé. Ya quiere ir a la competencia. No, primero Fernando, acá. ¿Dónde ni venís a la siquiera box? Te estamos promocionando y ya te querés ir a otra. ¿Qué? No. No, pará. Soy franco, te estoy diciendo lo que pasó. Ya, chicas, me averiguan el nombre de ese taxista. Toda la rueda pinchada. Bueno, espera. ¿Cómo puede ser? Mira, acá en Quilmes, vos dijiste que sos de Quilmes, ¿verdad? No, zona sur. Avellaneda. Ah, de Avellaneda. Bien. Cerquita. Bueno, conocerás Quilmes bien. Es cerquita, Avellaneda. Bueno, es para. No, vive ahora. No, ahora vive en Castelar, pero era de Avellaneda. Pero era de acá, de zona. Claro. Escúchame, ¿conocés Quilmes bien? Sí, si habrás venido a bailar a Quilmes. ¿A dónde venías a bailar? ¡Hola! Me dice Mateo. No, porque... Mateo, ¿cuántos años tenés? 5. ¡Ay, cómo te quiero! Escúchame, ¿vos cantás como papá? Sí. Ay, me encanta. ¿No querés cantar algo para que te escuche la gente de la radio acá, Vox? Mira, acá tenés tres loquitas. Sí, dale, Mateo, yo te escucho. Dale, canta. ¿Qué te quieres cantar? Dale. ¿Qué te enseñó? Quieren equipo. Claro. ¿Qué te enseñó la seño en el jardín? A ver, contame, Mateo. ¿Qué canción? No sé. Porque ya terminó, ¿viste? Qué claro. Claro, para lavarte las manos, ¿no cantas nada en el jardín? A ver. Para tomar la merienda. Feliz Navidad. Cantar a vos. Ay, me muero. Claro, quiero bajar. Bueno, Mateo, el día que papá venga tenés que venir. Sí, lo llevo. Él es mi compañero. Ay, qué lindo. Bueno, sí. La verdad que te súper agradecemos que hayas participado de este vivo. Ya vamos a ir mejorando la tecnología. Bueno, no somos expertas, en eso te pedimos disculpas. Queremos que la gente te escuche bien. Y ya vamos a ir ideando otras por ahí otras maneras que no sean el vivo de Instagram, para que la gente realmente pueda escuchar la voz maravillosa que tenés. Claro, que no sé. Puede ser presencial o puede ser a través de si nos querés mandar una grabación o algo, para que nosotros podamos promocionarte dentro de la radio. Dale, dale. Yo lo que hago es esto, también te grabo una canción. Para usted la promoción. Buenísimo. Sí. Dale. Buenísimo. Dale. Bueno. Pasa que fue muy rápido. Y entonces, bueno, mucha preparación no hubo. Hice lo que pude. Bueno, vamos. La canción de cine. Mirá, si nos querés aguantar un chiquitín, nosotros tenemos una tandita que ya volvemos. Dale, dale. Y les decimos que viene la tanda principal de la radio, donde vos podés solicitar todo servicio el que necesites al 4200-6511 o al 1164-00-7047. Acá podés promocionar todos tus negocios y todos tus emprendimientos. Dale, Pulpito. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Promo Fiesta. Los mejores hamburguesas Swift y panchos Swift. Todas las promos con pan Fargo y aderezos Danica. 20 hamburguesas de 80 gramos Swift, 2.730 pesos. 48 hamburguesas de 69 gramos Swift, 5.100 pesos. 12 super panchos Swift, 1.200 pesos. 24 panchos Swift, 1.160 pesos. Primera línea en Copetín, papas, chisitos, palitos y maní, crachitos. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Graimar Mármol, marmolería, mesadas a medida, trabajos con mármol, granito, cuarzo, todos los modelos y colores, nacionales e importados. Hacemos envíos, instalación. Encontranos en Instagram, arroba Graimar Mármol, en Facebook como Graimar Mármol, Avenida San Martín 280, Adrogué. Contacto 1155-70-9529, 11-69-43-5452. Mejoramos cualquier presupuesto, medición sin cargo. No dudes en consultar Graimar Mármol. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito, que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Y acá estamos en el, bueno, en casi el anteúltimo o el antepenúltimo bloque de No Contaban con Mi Astucia. Acá estamos esperando el llamado de la gente a ver qué tal, cómo les pareció lindo, si les pareció que había que mejorar algo. Y el llamado de nuestros oyentes de cómo les fue en algún corte de en algún momento de esta Argentina tan congestionada. ¿Tu hijo va a cantar o se fue? No, Mateito se fue. Mateito vio la cara tuya y dijo no. Ahí está. Mateito no va a cantar hoy. No, se fue. Va a cantar en cuando venga con papá, claro, canta. Claro. Así que vamos a recibirlo a los dos. Preparamos algo. Exactamente. Bueno, te mandamos un beso enorme. Te esperamos y quiero que vuelvas a socializar tu Instagram y vuelvas a socializar el evento que es importante que nos habías mencionado hace un ratito. Bueno, mi Instagram es @ledeluce para los que quieran seguirme o también si quieren algún tipo de contratación de algún evento, siempre estoy disponible. Y el 16 de diciembre se va a hacer la primera a nivel de Latinoamérica, donación de sangre en toda Latinoamérica. Esto se hace en la base de Morón, acá en zona oeste, y creo que es a partir de las 14 horas. Igualmente después vamos a pasar bien la información. Y el Instagram es @elejercitodealejito. Perfecto. Bueno, nuestros oyentes ya tomaron nota desde acá. Nosotros te mandamos un super beso y te esperamos. Esperamos tu mensajito con esa canción. Vale. Y le digo a nuestras oyentes, que son todas, son mujeres. Las que nos siguen a nosotros son mujeres, más que nada, ¿no? ¿Quién nos va a seguir a nosotros? Sí, vas a decir señoras grandes. No, querida, no. Nos siguen de todas las edades, sí. Las chicas, todo. Le decimos que está genial para contratarlo para alguna fiesta, para algún cumpleaños sorpresa, que te canten a mi manera, así que te aparezca, viste, cantando a mi manera, estaría buenísimo. Así que bueno, tenganlo en cuenta, señora, señor, el marido, amante, todo, para darle una sorpresa, una serenata. Entran a Instagram, yo me muero, van a Le de Luce y ya está, te contratan y todo. Así que bueno, de acá te mandamos un fuerte beso, un beso a tu familia, y te esperamos. Muchas gracias. Y lo último, ahí mi profe de canto me pone que es el 16, es de 14 a 17 horas. Buen el evento de donación de sangre. Bien, de 14 a 17. ¿Qué día cae? ¿Tenés idea qué día cae? 16. No, 14. Ahora estoy perdido con los días. Claro. 16. Después yo les paso la. Jueves. Les comparto la publicación. Sí, jueves. Jueves 16. Así que bueno, acá vayan porque es un evento solidario. Así que bueno, muchas gracias. Perfecto. Te mandamos un super beso, un abrazo. Y bueno, a ver si nos deleitas con algún mensajito, alguna canción. Así la ponemos para nuestras queridas oyentes. Muy bien. Dale. Te mandamos un super beso. Gracias. Chau. ¡Qué buena onda! Nos aguantó y todo, nos soportó. ¡Qué bueno! Un genio total. Señora, tomó nota para Lid. Aparte, una voz maravillosa. Quizás no se apreció por el acople que había además, pero la verdad que me atrevo a decir, mirá que a mí ese género no me entra muy fácil. Me encantó. En serio. Yo sé que se ríe. Bueno,

Pero no importa, bueno. Yo cuando he entregado. Hay que ver la tanda, siempre las cosas buenas. Ah, ¿no? Entregado. Oh, ah, la tanda, chicas, la tanda. A esta altura de la vida uno ya no entrega más nada. Sí. Solamente la tanda y bueno. Y la vergüenza también, la dejo por allá, no importa. Les iba a contar lo que me pasó toda esta semana. Dale. Esta semana algo raro me pasó. Yo sé que tiene que ver con el tiempo, con que estamos entrando en la Navidad. El año pasado para esta Navidad estábamos como más buena, porque era todo amor y paz, venían los angelitos, ¿se acuerdan? Estábamos contentos que el año lo habíamos sobrevivido. Sí, venían los de Los Ángeles, venían los de los Homeros. Ah, de programas. Todo. Sí. Este año no es como que no pudimos nada porque estamos ásperas. ¿Vos decís? Sí, estamos ásperas, pero no importa. Mi comentario era otra cosa. Mi comentario era que esta semana yo no estaba bien. Ah, ¿esta semana? Uy, se me como... Peor, estaba peor que otras, ¿viste? Que a veces te claro, pero con, venía recomponiendo, venía como cargando gasolina. Sí. Pero esta semana derrapé, porque yo les digo, porque qué pasa. No me acuerdo de las cosas que hago, chicas. Eso es grave. Yo tampoco. ¿Eso será Alzheimer? Bueno, les digo. Es como vos decís, es el tiempo. Bueno, les el digo. El tiempo que llevamos vivido. Mire, voy a anotar. El otro día pongo cosas adentro de mi bolso, ¿no? Que bueno, que ese pobre bolso tiene todo. No. Traigo la computadora, todo. Ah, pum, y ese pum, bolso. Pum, pum, pum, bueno, es una carpa, eso. Es una carpa, sí. Bueno, mi hijo se va a anotar en la facultad y yo me dice, ¿me das el documento? El documento. Sí, sí, mi amor, el documento. No tengo el monedero. ¡Ay, el monedero! ¡Me robaron el monedero! ¡Me robaron el monedero! ¡Ay! En plena fila. Y mi hijo me miraba, como diciendo, ¿y ahora, mamá, que te robaron, qué hacemos? ¡Ay, me robaron el monedero! Entonces llamo a la escuela. Chicas, por favor, ustedes no saben dónde quedó mi monedero. No, no, ya nos fuimos, no estaba tu monedero, pero ya nos vamos hasta la escuela. Bueno, ¿ves? La llamo y mi mamá, digo, a ver si ella en algún momento... Sí, mi vida, el monedero está arriba de la mesa. Te lo dejaste a las 7 de la mañana. Todo el tiempo. Monedero, sí, monedero rojo. Bien, rojo acá lo tengo. Ahora se los muestro. Bien rojo, fuego, ¿viste? Ese rojo que no lo podés no ver. Claro. Bueno, pasó. No lo viste. No lo vi. Gracias, mamita. La llamó a la chica. No se le ocurra venirse porque el monedero está ubicado. Bueno, resulta que como no habíamos cobrado, no había mucho dinero. ¿Viste? Pero como cobramos el miércoles, bueno, yo dije, voy a ver si compro algo ayer. Me voy a ir al día y voy a comprar. Cuando voy al día, no encuentro monedero. Otra vez. El monedero, ¿dónde está el monedero? No se encuentra el monedero. Ya me daba vergüenza llamar claro, a la gente. Sí, no, claro. A los mismos no, llama a otros. Exactamente. No le iba a llamar y a ver dónde estaba el bendito monedero. Entonces, Vero, tragá. Claro. Llega a casa y empecé a buscar, porque no puede ser. Si no fuiste a ningún lado, si no usaste la tarjeta, si no usaste nada, el monedero tiene que estar. Revolví. Hasta, no sé, hasta cosas del año de María Castañeta no estaba el monedero. Entonces dije, bueno, mañana a la mañana doy de baja todo. Doy de baja las tarjetas de débito, de crédito. Porque en realidad no tenía un peso. Son todas tarjetas. Bueno, llego a la escuela hoy, me dispongo a sentarme. Me siento, qué sé yo. Y tengo un armario yo. Un armario allá a lo lejos. Que donde armario guardamos... Armario de lejos. Armario a lo lejos. Entonces se me terminaron las hojas en la fotocopiadora. Dije, no, nunca me ponen las hojas en la fotocopiadora. Siempre soy yo la que me tengo que levantar a poner las hojas en la computadora. Me levanto protestando. Me levanto, abro... Voy al armario. Al armario, abro y veo cual cosa roja se asoma. Saludándote, el monedero. O sea que anduve martes, miércoles, jueves... Y hoy a la mañana sin ningún papel. Menos mal que lo manejando. Sí, pero no. Pero vieron que Dios aprieta pero no ahorca. Porque yo me había sentado y dije, bueno, en un ratito cuando esté tranquila doy de baja todo. Ah, no lo habías hecho. Y no di de baja nada. Ah, re bien. Porque ya te conoces. Salí corriendo con el monedero en mano y le digo a las chicas, ustedes me guardaron el monedero. Gracias, chicas. Yo no te guardé nada. Ay, Luis, vos me guardaste el monedero. Yo nada. Ay, Claudia, vos me guardaste el monedero. No, yo ni vi tu monedero, me dice. O sea que el monedero ahí lo había puesto yo. Y no lo recuerdo. Se me van las cosas de la cabeza. Bueno, no lo guardó en la heladera, que la mayoría, ¿viste? Sí, se me, sí, sí. Apoyamos en cualquier lado. Jabón de lavar la ropa. Ah. En la heladera, me ha pasado, me ha pasado. Sí. Mientras que no se lo pongan como queso rallado. Y no, no, no, no, no, no. Bueno, bueno, me olvido de las cosas. Sí, yo sé que esto no es normal. No. Porque, bueno, uno pero se empieza... esto es estrés de esta altura del año, todos los docentes están como locos. Sí, sí, imagínate. Más lo que uno ya trae genéticamente. Claro. Ya esto, viste, no, la verdad que estamos todos medio... Estamos todos medio trastornados. Bueno, lo que yo hoy comentaba del y tránsito... Y el tiempo también, viste, que uno vamos vive. A ver si ahora que se acerca la Navidad podemos venir alguien que no... Nos ponga acá un poquito de calma, nos eche, ¿no? Un palo santo. Nos eche un por la cabeza, ¿no? Sí, sí, un palazo por la cabeza. Sí, un palazo. ¡Pum! Para cargar mano. ¿Querías un palo santo? Ahí tenés. Ahí tú tenés, claro. Claro, sí. Santo palo. Claro, sí, claro. Palo santo, santo palo. Y bueno, vos también precisarías, porque ¿cuántas veces te ha roto esa camioneta? Claro, ya me tiene. No, no. Yo diría que se compraste. Yo la, ya sí. Le hice de todo. Lo que pasa es que es agua bendita. Está como yo, ya está mayor. Una bicicleta. Tengo bicicleta, pero yo necesito... ¿Y por qué no venís a la radio en bicicleta? Pero yo, no es lo único que hago, o sea, llevo a mis hijos de acá para allá. O sea, ¿en bicicleta? La bicicleta en el... ¿En el caño? Sí, es de carrera mi bicicleta, así que no podría llevar a nadie. Bueno, pero de tu casa acá en bicicleta. Bueno. Mira qué lindo sería, sí, lindo. Mire, caminando en un Santiamén estuve. Claro, porque estamos cerquita. Estamos cerquita. Estamos re cerquita. Le venía siguiendo los pasos a Sandrita. Venía Sandrita adelante y vos atrás. Veía cómo compraba los caramelos. Chan. Hablaba con el quiosquero. Ya le tomé el tiempo y todo. Y después ella salía. Enfilaba. Las patitas. Sí. Y vos, Sandrita. Pati Corti. ¿Viste? Te vino siguiendo los pasos. Sí. Yo te venía mirando. Es más, ella me mandó un mensaje y me dice, estoy en tal lado. Y yo la empecé a llamar como diciendo, no, porque estás comprando en el kiosco. Mentira, porque estaba y así. Estaba tomando y me dijo. ¿Qué estaba tomando? El agua. Un agua saborizada. Ah, no, porque por ahí por ahí estaba alegre. No. Y divertí. Vos pensaste que era una... Chicharachero. Hoy no. Sandrita, contanos. Decime. A ver, algo de tu vida, algo de tus, digamos, de bueno, lo que yo aviso que... Avisa. Ah, pido gancho que me toques un chancho. Ah, viste como yo sé. Tengo que avisar. Sí, claro. Pido permiso. Ausente con aviso. Ausente con aviso, sí. Pero algo viene después de premio, ¿eh? Sí. ¡Ay, qué lindo! Un chocolatín para cada una. No, ahí no. Algo. No puedo decir lo que yo le pedí, pero bueno. Le pedí algo que no puedo decir al aire. Y espera, para mí le pedí. Para vos también le pedí. Ay, gracias. Sí. Bueno. Para las dos. Ay, gracias. Sí, bueno, sí, para bueno. Ambas dos. Yo sí, yo acepto lo que venga. Sí. Así que bueno, unos días de descanso. Sí, de nosotros. De descansar de ustedes. De ustedes, pues no de que voy ella a descansar. Va a descansar, claro, de ella, nosotros. Ella no va a descansar, claro. Sí, de nuestra presencia. Sí, de nuestra presencia. Bueno, yo les quiero decir que el viernes, no sé qué será de mi vida, porque ya vienen el 17, el 20 entregamos mercadería doble. Señor y señor del barrio, si ve que también el 20 mercadería doble por diciembre y por enero. Después viene la decoración de los egresados, la limpiada de patio, qué sé yo, y yo estaría nada. Pero igual yo después después último detalle. Sí, a último detalle yo vengo igual. Yo no hay problema, sí, arrastrándome y todo, vengo igual. Bueno, no para levantarte un poco, ¿querés para levantarme? Sí, y última, el ánimo. Un mensaje que me levante el ánimo. Vamos a escucharlo. Capaz que te lo baja, no sé. Ay, no. Acá todo para vamos levantar, nada para bajar. Hola, buenas tardes, Vero, Sandra y Andrea. ¿Cómo están, chicas? Habla Gabriela de Quilmes. Bueno, quería pedirles un tema. ¿Puede ser el de Tini, Estoy Aquí? Es uno de los nuevos de ahora que salió de ella. Y bueno. Quiero escuchar ese tema. Y bueno, y mandarles que tengan un buen fin de semana a las tres, a Vero, a Sandra y a Andrea. Y bueno, un beso grande. Gracias. Besote grande, Gaby, besote, besote. ¿Cuál es? Estoy aquí. No. No, deja. No, espera que no pongan y no escuchamos. Estoy gracias, aquí Gaby. De Tini. Nuestro operador, aquí estoy, de Tini, lo va a... Lo encuentra para Gaby, ya, porque ya lo tiene. Bueno, Gaby, para bien. Vos, que siempre nos mandás saludito y siempre nos pedís un tema bien pum para arriba, te vamos a poner el que elegiste hoy, que de Tini. Estoy aquí. Aquí estoy. Todas hemos pasado por algo igual. Se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú. Miras al espejo y no te ves igual. Pero vuelves a ser tú. Brillan tus ojos, la luz. Vuelve a decir desde hoy. Aquí estoy, mírame, soy como soy. Como soy, aquí estoy. Así como soy, aquí estoy. Tini, largo como la vida, hey. Corto como las penas, rizo como la risa que vive en tu boca cuando lindo suenan las canciones, cuando bailan corazones. Y el que dirá no me importa, no me importa. Y que suene de Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Bájamelo el low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene tu golpe y fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. El despacito y búscame. Amarradito y el demente. Escuchanos por www.fmradiobox.com. No, yo también. Estamos acá en Radio Box. No contaban con mi astucia. Ahora sí, ya casi estamos entrando en la media hora del programa, la última media hora del programa, donde le hemos traído de todo a la audiencia. Le hemos traído risas, alegría, felicidad, llanto, maravilla, todo. Hasta Frank Sinatra. ¿Qué más quiere la gente de nosotros? Aparte se puso los anteojos, dijo, leemos, y pensé que... Yo dije, ay, teníamos que leer, yo no traje texto. ¿Qué más? ¿Qué pretenden de nosotras? Todo, damos todo, dejamos toda la carne al asador, y sale esto. Sí. Es lo que hay. Es lo que hay, viste, es lo que hay, viste, nada. Ya ni para chusmerío, da. Ya no tenemos ni chusmerío, porque ya estamos tan sobrepasados por la realidad. No, chumerío, ay, chumerío, ay, yo tengo... Hoy termina un programa. Hoy termina... ¿Tinelli termina hoy? Sí, querida, hoy termina, gracias a Dios, ese hombre se retira de la televisión argentina. Ya no le jode la vida a nadie. Porque la verdad que el pobre, dígame la verdad... Será no sé, muy no lo miraba, bueno. No lo miraba. Yo tampoco. Pero por a mí eso me ni contaron. Sabía cuando terminaba. No, pero será muy bueno, porque yo entiendo que le da trabajo a mucha gente, come muchas familias y todo. Pero ya está. Ya fue, ya. Ya cumpliste el ciclo bailando, papito. Inventa otra cosa, no sé, gateando. Oh. Ya está. ¿Viste? Gateando por sueño. Gateando ya está, ya lo probó también. Sí. Ya no le serviría. Pero lo que yo digo. No sé, otra cosa. Siempre la misma payasada, el mismo circo. Hace como 7 años que curra con lo mismo. Bueno, ya este año los argentinos nos dimos cuenta que no vas a currar más con eso. ¿O no? Sí. O sea, si lo vas a decir así, la gente porque no te ve, los ojos enajenados que tenías en este momento. ¿Quién te va a discutir así, Marcelo algo? Marcelo Tinelli, seguí con tu productora, dale trabajo a gente, pero vos correte a un costado. Ya estás en la tercera etapa de la vida, ¿no? Ya sos un adulto mayor. Señor mayor. Dedícate a jugar a las bochas. O a las tabas. Al tejo. Te en la playa. ¿Entendés? Ya dejale el pasaje a gente joven. Pato, que quiera progresar. ¿Pato? Al pato. Que quiera ser, viste, menos a Jay Mamón. Menos a Jay Mamón porque es otro bodrio. Esa que no lo quiero, a mí me gusta. Ya no lo miro todos los días. Claro, ¿sabés por qué no lo mirás todos los días? Porque ya sabés lo que va a pasar. Ya sabés qué preguntita le va a preguntar, qué cosa, y qué cómo va a finalizar, y cómo va a... Es un tal. ¡No! Le quiere competir a la Tana Ferro, pero ¿no es cierto, por Dami? Por favor. ubicate en la palmera. A la Tana Ferro, ¿viste? Dale. Que se ubique en la palmera, que haga algo creativo, productivo para la juventud, para los viejos, para alguien, porque no sabemos a qué franja ocupa. A todos. Es abarcativo. Abarcativo. Bueno, bueno. Antes, por ejemplo, yo tenía que entretenerme a esa hora. ¿Qué pasó? Bueno, contá al aire en que te entretenías a esa hora. ¿Y qué pasó que ahora no? ¿Por qué se cortó? No abre más la boca. Yo me entretenía con los programas que estaban antes, de gente seria, de culta. No, capaz que alguna novela. Miraba. Yo conté cuál era mi novela en pandemia preferida, que yo no la había visto. ¿Cuál? A ver si te acordás, a ver si me escucharon, porque yo siento que no me escucharon. Para, una que no habías visto y me la viste siento, por una plataforma. No, la vi por televisión. Mirá. Siento que no me comprenden. Que soy una incomprendida, porque esto que había contado yo era importante y no es como para olvidar. Es algo que queda grabado. Porque no sé, porque en pandemia no es usual. Repitieron y repitieron. No y es hubo usual. Una saga de Marías y Marías y Marías. No. ¿No era una de esas? No sé si se... Yo no sé si la empecé en pandemia, pero había quizás empezado antes. Pero y todos me decían, ay, es de 25. No importa, pero para mí la primicia era nada, porque era un bestseller. No, yo no la había visto. Chiquititas. Dime, ¿podrías? No. No, yo vi por plataforma algo que una novela que no había visto, que era Amar después de amar. Ah, ¿viste? Yo me acordaba ahora que dijiste que viste Amar después de amar. No, yo no vi esa. No. Vi algo que me llegaba al corazón, que me hacía enternecer y todo, y que bueno, que tuvo un final feliz y la chica tuvo un lindo final. No sé, una de las tantas novelas. Claro, chica, yo me vi. Son todo igual. Yo me vi Betty la Fea. Yo me vi. ¿Al aire estaba? ¿Estaba en canal de aire? Estaba en Magazine. Es lo mismo que verte por una plataforma. O sea, bueno, fuiste al... A cable. Claro. Fui a Magazine. Ay, pero ahora no puedo ir a Magazine. Sí, porque no sabes lo que me pasó. Resulta que ustedes saben que la gente está cobrando mucho para pintar. O sea, los pintores te sacan la cabeza. Entonces, ¿y tuviste que cortar el cable? Yo hice... Se enganchó. Quedó colgada. No. Yo tengo un televisor grande, muy grande. Sí. Pintada va, pintada viene. Dije, lo voy a correr un poquitito para que se... Cuando lo voy a correr un poquitito, le arranco al televisor todo el aparatito que lleva y que enchufa el cable. Bueno, así que me salió más caro la pintada que... No, el arreglo del cable que... El arreglo del cable que la pintada. Hubiera contratado a pintores expertos... Me hubiese salido que te más corrían barato. Ellos, sí. El cable. Así que bueno, ahora yo le dije a la señora, bueno, espera que cobre y yo te lo llevo, porque no, evidentemente no podía llevárselo, era de mucho dinero. Así que está con bueno, aire. Así que bueno, estoy con aire, estoy con aire y aire. Bueno, por lo menos no tenés calor. Abajo aire, si quiero algo, tengo que ir a la tele de arriba y me voy a mirar arriba. Bueno, y hay algunos que tenemos... Yo tengo instalada solamente una tele, porque para no pagar los otros dispositivos. Ah, pero yo no sé si los pago. ¡Ah! ¡Corten todo! ¡Te lo pido, por favor! No, sí, los pago. No. Más no sé. Yo le dije a Cablevisión. ¿No será que pasó eso en vez de... Claro, capaz que te cortaron porque no estabas pagando. Claro, no era la pintura, no era porque lo corriste. No, yo le dije, mire, yo tengo este y otro más. ¿Cómo se llama? Bocas. ¿Bocas? Sí, sí. Yo alimento todas las bocas en mi casa. Soy la única que lleva las bocas a alimentar. Y el señor me pasa la factura, me pasó el cable. Claro, claro. Y estoy pagando 3.600. Bien. Con internet. Por internet. Ah, por internet se paga. No, todo incluido. No, quiere decir, solo por internet no. O sea, cable más que te. Y wifi. Sí, wifi y tele. Wifi y tele. Sí. Y goofy. Sí, que a veces digo es mucho, porque a ustedes les parece que. Que es más vale que es mucho. Es muchísimo. Pero así todo, no me parece mal tu precio. ¿No? No. A mí me parece... Porque hay gente que paga mucho más. ¿En serio? Sí, pero sí. Si empezás otras, a pagar... Otras empresas... Claro, pero debería... Capaz que pagan. Vos capaz porque que le lloraste que y le dijiste, voy a cortar todo. Capaz que pagan las bocas. Claro, no, pagan todos doy, los extras. Yo le voy a dar un consejo a la gente. Vos tenés dos bocas. Claro, dos bocas. Yo le voy a dar un consejo a la gente. Llore, señora, llore. Sí, llore. Porque el que no llora no mama. Y el que no afana es su jefe. ¿Saben qué pasa? Yo un día llego a mi casa, pagaba 2.000 y de repente un día 3.500. Sí, sí. A la mía. Sí. Entonces llamo también. Indignada. Esto que me pasó con el cable y con el teléfono. Voy a contarle lo del teléfono. Llamo indignada y me dice, no, lo que pasa, señora, que su promoción venció hace un mes. Y le digo, así como me avisaron que yo quería una promoción, ¿por qué no me avisaron que me la cortan ya? En este preciso momento, me estás dando de baja teléfono de 50 años en mi casa, el teléfono que de mi vieja. Imagínate que mi mamá casi le agarró un infarto. El teléfono que hace 50 años se lo tiene Margarita, Pepa, todas. Sí, cambiado, ahora, ¿cómo vieja? Hablo con la tía Pepa. Ya me lo estás dando de baja, todo. Internet, teléfono, todo. Y me pasó otra compañía. Porque es una vergüenza, son unas sinvergüenzas. Señora, no, usted no quiere, yo no quiero más nada. A mí me lo das de baja ese término, porque yo no voy a pagar esa locura. Bueno, espere, señora, que la vamos a pasar para la gestión de dar de baja los servicios. Bueno, tirín, me atiende la señora de que dan de baja los servicios. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá le estamos hablando de Telefónica. Sí, dígame cuál es su preocupación. Y ahí otra vez. Me das de baja ya esta porquería, le dije. Esta porquería que todos los meses me aumenta y no me dice nada, yo no puedo pagarlo. Es más, y te voy a decir una cosa, la boleta de este mes, no sé cómo vas a hacer, pero yo no te la voy a pagar y voy a llamar al ente regulador, a todo, de lo de... Espere, señor, un momentito, mire, señora, ¿qué tal? No quiero nada, quiero que me lo des de baja, ya, en un minuto. Pero yo tengo para ofrecerle... Bueno, a ver, ¿qué me vas a ofrecer? A ver... Y no, que por un año más usted siga pagando lo que venía pagando. ¡Perfecto! ¡Apretá el botón! ¡Claro! Entonces, un año más de lo pero que seguía así, pagando. Pero es así, desgraciadamente. Así, con firmeza. Pero no, lo hicimos pero, todo. Porque pero si no vos es que decías, lo hicimos, no, también ellos son. Claro, con firmeza, sí, con pero firmeza. Pero yo ya lo hice. Nada más que, claro, si pasa, pasa. Claro, si pasa, claro, vas y pagás. Claro, y... La de la M, que no me llama más. Porque hace muchos años yo tenía sí. Y ahora me pasé a hace rato que cuando estoy en me vienen bien. De y me avisan de ay, mi mamá cuando llegó a mi casa me dice, ay, ¿por qué no atendés vos? Porque ellos no sé qué te quieren ofrecer de una vez. Atendé, pobre vieja, no sabe qué decirle ella. Claro. Sí, señora de Movistar, no quiero nada. Se fue la... Nada. Son bastante sinvergüenzas porque no le dan el servicio a la gente, le cortan y cobrártelo. No, pero señora, no quiero esa porquería de servicio. La tuve 20 años y gracias a Dios, gracias me di de baja. Gracias a... Ah, ya veo, señora, que usted está muy molesta. Chao, hasta luego. Sí, chao. Encima la loca somos nosotros. Claro. Nunca más me llamó. Sí. Y está bien, porque llaman siempre. A mí me pasó siempre salí, le rompen todo el día. A mí me pasó con la última compañía que se había ingresado, esta que empieza con C. Me decían, bueno, me habían enchufado por un electrodoméstico que yo había comprado, me enchufaron un celular de esa compañía. Y entonces, yo, pero con abono y todo. Claro. Un dispositivo muy... Sí. Y que no servía para nada, pero lo tuve que, me lo enchufaron. Entonces yo dije, no, le quiero dar de baja. No, el servicio es por un año. Por un año yo tenía que pagar ese abono carísimo por el dispositivo. Bueno, cuando llegué, me lo aguanté. Cuando llegó el año, fui y dije, bueno, vengo a dar de baja este dispositivo que a mí me dijeron que me lo tenía que doblar un año. Bueno, y me dice, no, era por el 24. Me dice, ¡vos me estás jodiendo! Bueno, ahí me enajené. Así como me lo aguanté todo el año, cuando me dijo, no, ¿sabes que no era por uno, era por dos? Le digo, yo ya te estoy pagando dos veces el dispositivo, pero... Y que yo no quería. A mí con esa empresa. Nadie lo usaba ni nada. Bueno, entonces, se ve que quedé en la lista de datos. Sí. No, negra, no. porque ellos seguían llamándome y me decían, buenas tardes, llamamos de... para ofrecerle un coso de yerba. No, no me interesa, gracias, no. No, pero... porque... bueno, hasta que empecé a cambiar el ritmo y empecé a decir, no, yo estoy muy disgustada con la empresa. Claro, cambia el tono. Y no pienso aceptar nada. De... y entonces, agarré un día y me dicen, bueno, tenemos esta promoción. Llaman otro día, ¿no? Porque encima era insistente. Llaman otro día y me dice, tengo esta promoción, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo le dije, no, porque yo con... estoy súper enojada y bla, bla, bla, bla, bla. Y me dice, bueno, ¿me quiere dar algún dato de algún amigo para que yo le pase esta promoción? Pero vos me estás pidiendo de un amigo o de un enemigo. Si yo le tengo que pasar el teléfono de esta promoción, sería un enemigo. Así que, bueno, bueno, e interpreto que está muy enojada, me dijo lo mismo que tengo y me cortó. Yo con esta empresa, yo con esta empresa, cuando no estaban los internet muy a full, esta empresa te ofrecía un dispositivo que vos enchufabas a la enchufabas a la computadora y decía que tenía internet de no sé cuántos megas y no sé cuántas cosas. Tenía un aparatito cuadrado y un cosito que enchufabas. Y Bruno me decía, mamá, bueno, un día dije, bueno, sí, que lo traiga. Sí. Bueno, cuando lo trajeron, no tenía ni señal. O sea que yo llamo y me dice, no, lo que pasa es que este aparato en su casa no, no funciona. Claro, el problema es su casa, en la zona. No es nuestra empresa, es su casa. Entonces no. Yo me lo cargué en aquel momento en otro bolsito, que no era este bolsito, era otro bolsito. No era el bolsito del triángulo. Y me voy en ese momento donde estaba la empresa. Y bueno, nada, alto. Bueno, me lo recibieron. Ah. Sí, sí, me dieron de baja, todo me lo recibieron. Así que bueno, las empresas son así. Son son así. Son prepotentes, son malas, o sea, contratan a cualquiera, y bueno, y yo les, este consejito que les doy es para que sigan manteniendo las promociones. Sí, es de esa manera para seguir. Yo no lo puedo pagar, yo lamentablemente le voy a dar de baja. Claro. Llorás. Sí, pero a veces si llorás muy débil no te dan. Tenés que llorar enojada, eufóricamente. Enojada, claro. Bueno, estamos llegando a casi al final del programa, espero que nuestros oyentes la hayan pasado bien. No sé, nos queda lugar para un temita. Tenemos que festejar algo. Ah, ¿tenemos que festejar? Ah, bueno. ¿No es cierto, Pulpito? ¿No? ¿Hay algo para comentar y festejar? ¿Cómo que no? Y por supuesto, alguien ganó una copa. ¿Quién ganó? Así como saludamos. Messi, tráeme la copa. La vez pasada saludamos a los... ¿River ganó la copa? No lo sabemos. Claro. Bueno. No quedó ahora otra. Ahora hay que saludar y felicitar. Boca ganó la copa. Todos los boquenses que han ganado su copa. Igual, bueno, pobres arañando, ¿no? Porque. Pero se ganó. Bueno, pobrecito. Se ganó. Todo lo que es con sacrificio es el doble. Claro. Ahí está. Claro. Escucha. Hay que festejar. Si no festejamos, ¿qué hacemos? Yo no sé. Yo me vi lo de Bocchini nada más. Bueno, pero como ellos... ¡Ay, me encanta eso! Como ellos estaban festejando, salieron los de River a festejar. Ellos sí, me encanta. No soy de Boca, pero todas las canciones así de cancha me encantan. Hay una pasión que no entiende razón, que solo se explica con el corazón. Se enciende y se entiende de norte hacia el sur, para quien lleva en las venas la sangre azul y oro. Y no es de otro modo, porque esos colores para uno son todo y se vive por siempre con el sentimiento, porque de Boca se es de nacimiento. Boca es sentimiento. Ay, qué lindo, esto así de cancha. Ay, yo sé que dijo la cancha, todo. Alguien me dijo, me fui a la cancha. Pero no me acuerdo quién. Ay, no, sí, perdí al monedero. Imagínate. Alguien que hizo un comentario y me fui a la cancha. La perdió también. Así que bueno, poné lo que quieras, Pulpito. Y así a la vueltita ya nos estamos despidiendo. Podías dejar el... Ay, este está bueno. quieres eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Diciendo al aire que amo a Carlitos Tevez. Así que bueno, le doy un beso a cada todos. Uno quiere. Sandrita ama a Riquelme y a, ¿cómo se llama? Y a Icardi. Sí. ¿Y vos a quién? No. A nadie. ¿No tenés ídolos futboleros? No. Bueno. Bueno, yo. Sea, no actuales, ¿no? No actuales. Batistuta. Ay, sí, el Bati. El Bati es el Bati. El Bati. Sí. El Bati era el Bati y. Y el Bocha era el Bocha. Y el Bocha era el Bocha. Sí, independiente. Ay, bueno, si sos de Independiente habrás visto a Boschini. Sí, pues. Ay, qué lindo. Bueno, le mandamos un beso acá a todos los hinchas de Independiente. Vamos, el rojo, aguante el rojo. Y llegó la hora. Llegó la hora de ir a la cama después de un día sensacional. Igual que ustedes nos dormiremos y sonreiremos al despertar con un gran beso y hasta mañana. Bueno, porque eso es de la época de María Castaña. De los Parchís. Sí, claro. Pero para que ella se acuerde la letra me siguió. ¡Qué cierre! ¡Qué cierre! ¡Qué noche, Tete!